Continuamos en nuestro espacio de opinión y entrevista, el lugar donde tiene su lugar, su espacio, la palabra de nuestros invitados. Está con nosotros ya Cristina Takuri, con ella vamos a conversar sobre la pedagogía dancística y sobre la escuela de danza que está disponible para las personas que deseen acercarse a los coloridos que brinda los movimientos corporales. Muy buenos días, Cristina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias. Bueno, maestra, hoy vamos a, antes de irnos con el desarrollo y dar a conocer las actividades que usted tiene previstas, es conocer cómo les fue con la obra Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo y el flautista cuentos. De, no era el flautista, sino el fagotista. Fagotista sí. De, ya se me fue el título. Hamelin. De Hamelin, el fagotista de Hamelin. Sí. Pues bueno, fue un hermoso fin de semana donde pudimos dar a conocer a muchas personas de este nuevo montaje que tuvo una gran acogida el día sábado. Tuvimos muchos niños que realmente es nuestro gran anhelo llegar a ese público joven, ¿no? Porque cuando usted trabaja con niños se meten realmente en el cuento. Entonces los niños, por ejemplo, decían al Lobo, ¡ahí está el pajarito! Y todo y otros niños que cuando salió el Lobo se pusieron a llorar porque se asustaron. Entonces esa hermosa inocencia, ¿no?, que crean los niños fue mágica en el escenario. Y el día domingo también tuvimos más acogida, hubo mucho más público. Obviamente el domingo es un día más familiar, pero fue increíble, les gustó mucho. Nos preguntaron cuándo nos vamos a volver a presentar con la maestra. ¿Y se presentará? Sí, esos son los propósitos. Bueno, este nuevo ensamble que hemos creado con la maestra Diana Gallegos, con el quinteto Vientos Mitad del Mundo, sí, queremos presentar también más obras. Y bueno, como Ballet Cristina Takuri también, como parte de Crearte, con el grupo avanzado sí queremos seguir haciendo montajes, presentar propuestas para concursos y bueno, todo eso. Pero estamos muy felices con esta hermosa presentación de Pedro y el Lobo y otros cuentos. Bueno, de hecho ahí hemos tenido este antecedente que lo dimos a conocer en este noticiario para que la gente se dé cita, esperamos que hayan disfrutado también, pero ahora vamos a conocer un poco de la vida, de la obra, del trabajo de Cristina Takuri, quien hizo su formación en Cuba como bailarina, que inició tal vez por un amor, por un gusto de su madre, que de hecho le dijo, bueno, adicional a tu carrera, vamos a buscar la posibilidad de que conozcan más el mundo de la danza. Así es, sí, fue un incentivo de nuestra madre. Fueron cursos vacacionales, recuerdo, para que, como dicen, los niños hagan algo. Pero, bueno, los maestros nos dirigieron súper bien y teníamos también un poco de condiciones físicas que no sabíamos de ese conocimiento. A propósito, tengo una hermana gemela que también está en el mundo de la danza, pero ella es bailarina contemporánea. Entonces fuimos las dos juntitas al Instituto Superior Nacional de Danza y después que ya empezó el curso regular pudimos entrar a la escuela de formación del instituto. Pero bueno, como comentábamos la otra vez, también es un poco complicado aquí el tema artístico y por el tema del colegio y cosas, pues nos tuvimos que retirar. Hasta que se abrió la Escuela Metropolitana de Danza y a nuestros 14 años, 15 casi, regresamos, pues retomamos al mundo danzario, ya así como un deseo propio, decir, wow, no, realmente nos encanta esta parte corporal, y entonces retomamos la danza como tal. Y tuvimos la bendición de que una maestra, Laura Alviar, que por supuesto le mando saludos, gran maestra de danza contemporánea, nos propusiera al maestro Rubén Guardera, director del Ballet Nacional del Ecuador, para poder formar parte del elenco del Ballet Metropolitano. Y en ese momento solo teníamos 16 años, mi hermana y yo. Pero gracias al apoyo siempre incondicional de nuestra madre, pues pudimos tomar este trabajo profesional ya como tal. Y entonces dejamos el estudio normal, por decirlo así, lo dejamos como un poquito, no de lado, sino que terminamos nuestros estudios del colegio a distancia para poder formar parte de esta hermosa compañía profesional. Bueno, una de las cosas o detalles es que su madre, por ejemplo, ella es pedagoga. Sí, mi madre es neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Así es. Tiene un centro para niños con autismo que se llama Helen Keller, que está en el Valle de los Chillos también. Y a propósito, también los quisiera invitar, estamos haciendo ahora una obra con estos niños, una obra de inclusión con el Ballet Nacional también del Ecuador, con el repertorio, con el Ballet Urbano, disculpen, por a propósito del Día del Autismo, que es en abril. Entonces, mi madre tiene este centro y es pedagoga y nosotros queremos aportar con nuestros conocimientos a la formación, a la inclusión de los niños con habilidades especiales. Cristina, usted nos había mencionado que esta carrera, digamos así, de su madre, ha vinculado mucho con el mundo de la danza. ¿Cuál ha sido ese proceso? Así es, nos hemos tenido la gran visión de cómo el arte influye mucho en estos niños con necesidades especiales, porque les permite ser ellos, desarrollarse, que su creatividad vaya y su mundo interior se abra y tenga más posibilidades, porque en el arte, en la danza, usted puede crear cosas que digamos, pueden ser muy abstractas, que no tienen que ver con la realidad. Entonces, tenemos el caso de nuestra niña que se llama, joven ya, Micaela Jarrín. Ella creó un cuento que hace 2 años ya se lanzó, que se llama El Corazón Equivocado, hecho por ella porque es experta, inédita, dibujando increíble, y nosotros lo estamos orientando también en Helen Querer, se le ayudó para que pueda hacer bien la redacción, ella sabe leer, escribir, contar, se sabe todos los animales con todo. Entonces su cuento habla de que ella se ve como un animalito, se ve como una gallina. Entonces, esa perspectiva de que no ha podido ser como acogida en el mundo real, por decirlo así, como sus transformaciones de animal, pero en lo mágico sí, en el cuento sí. Entonces, este cuento, ella se transforma en una gallina y encuentra a un robot que no puede corresponder su amor, pero que ella vende una flor. Es más o menos basado en el cuento de La Bella y la Bestia, pero en su versión. Entonces, al final, ella le da un beso y él, en vez de ella transformarse en humano, este robot, este gallo Peck se llama, se transforma en gallo. Entonces, son juntos, se juntan en su amor y pueden ser felices en esa realidad. Entonces, toda esta obra creada se puede llevar a la danza, que es lo que estamos haciendo, se puede llevar al teatro y ella es feliz porque su realidad está plasmada y ella puede desarrollarse. Y entonces, en la parte danzaria, le encanta mucho también. Entonces, tomar todas esas cosas para que ella se conecte es espectacular, ver cómo ellos reaccionan, cómo la música les mueve, cómo todo esto, esta parte artística les ayuda a salir también. Una creadora de historias, de cuentos, para después ponerlas en libreto y llevarlas a la danza. ¿Tienen previsto para cuándo harán el estreno? Sí, estamos el 27 de abril, más o menos será. Por el Día del Autismo. Ajá, es un poquito antes del Día del Autismo, pero bueno, pues estamos tramitando los procesos con el Ballet Urbano y entonces va a ser para más o menos. ¿En dónde esta la fecha realizarán a También estamos tramitando el lugar. El lugar todavía todavía no lo tenemos previsto, pero bueno, más adelante les comunicaremos exactamente la fecha, en dónde será, y entonces para que puedan también asistir a esta obra también de inclusión, que es muy importante en nuestro medio para la gente con habilidades especiales. Incluso Crearte también ya empezó con un horario que es de 2 a 4, martes y jueves, para niños con habilidades educativas especiales. Ahora, todo este antecedente, tenemos entendido que usted próximamente va a abrir una escuela. No sé si será para niños especiales o para todo público. Es para todo público, como le comento, para niños especiales en horario de 2 a 4 y para todo público, digamos así, los regulares, a partir de las 4:30. Jóvenes, niños, jóvenes y adultos. ¿Y esta escuela dónde será? Es justo en Helen Keller, en la Fundación Helen Keller, es donde abrimos nuestro espacio. Es ahí en el Puente 7, antes de llegar al Puente 7, a mano izquierda, por la avenida Jaime Roldós Aguilera. Y justo ahí, cruzando un puentecito a mano izquierda, está una pared llena de dibujitos. Por la Ciudadela del Niño. Por la Ciudadela del Niño, exactamente. Ahí estamos ahora, porque ya en la mañana trabajamos con los niños del Centro Helen Keller. Y entonces en la tarde retomamos con los jóvenes con autismo, y bueno, no necesariamente con autismo, sino con habilidades especiales, que también deseen tomar esta manera de rehabilitar también, pedagógica, lúdica, didáctica, que trabaja mucho también la parte social, ¿no? Para ellos, la concentración, la habilidad en grupo, los conocimientos también, la memoria, o sea, no solo va a moverse por moverse, o sea, tiene una pedagogía que realmente es muy importante para ellos como tal. Ajá. Maestra, en cuanto a costos, por ejemplo, sí, ¿cuánto cuesta, digamos, que un niño pueda ingresar con dificultad? No sé si son costos distintos o son equitativos. Sí, bueno, el programa que tenemos para los niños con habilidades especiales tiene más carga horaria, entonces tiene un poquito más de costo, porque no solo reciben danza, sino también reciben actuación, artes plásticas, entonces es un programa integral. Y este sí tiene es un poquito más elevado, o sea, son 2 días a la semana, costaría el doble que sería la de las otras formaciones, que serían $80 sin costo de inscripción, que es lo mismo, solo que son más horas. Cada hora cuesta $5, o sea, un precio muy, muy económico en comparación a las otras academias que he tenido la oportunidad de estar, de compartir, no por hacer competencia ni mucho menos, sino porque, bueno, es un precio asequible más que todo. Y bueno, el conocimiento que nosotros tenemos está orientado y ya tenemos muchos años también de compartir, de profesión, de experiencia, y bueno, está abierto para estos muchachos y jóvenes que quieran. Finalmente, ¿a dónde los interesados pueden comunicarse con usted? Sí, está la página ya en Facebook que se llama Crearte. El WhatsApp también, el número de telefónico, 0958-898614. Y bueno, ya en las tardes, a partir de las 4 de la tarde, estamos trabajando con niños regulares, por así decirlo, desde los 3 años de edad. Y tenemos jóvenes, tenemos baby ballet, ballet inicial, ballet avanzado, que es con el que hicimos el montaje de Pedro y el Lobo, con los muchachos del ballet avanzado. Tenemos ritmos tropicales, actuación, preparación física, que también va de la mano, y el costo de los niños de las tardes sí son $40 mensuales, porque son igual 2 horas, 2 veces por semana, 1 hora diaria. Si quieren adquirir otra clase, hay un descuento, una promoción. Despacito el teléfono y con eso cerramos. 0958-89-86-14. Bueno, queremos agradecer a la maestra Cristina Takuri por habernos acompañado y haber compartido más información de esa relación que existe entre la danza y la neuropsicología. Neuropsicología y la danza. Una oportunidad para que todos podamos disfrutar y conocer más sobre este mundo de la danza. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también.